la tormenta y en la aflicción. Su dulce mano da protección, siempre me guarda, me da su paz. Gran amor nunca tiene final. Cuando estoy solo, me da su abrigo. Su voz me dice, yo estoy contigo. Nunca me falla, nunca se va. En cada prueba Él me sostendrá. Oh, qué bondad la de mi Señor. Me dio la vida, me dio su amor. Brilla su luz en la oscuridad. Él es mi fuerza, mi libertad. Él da consuelo al cambiará. Su dulce gracia siempre me alcanzará. Oh, qué bondad la de mis